ya va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Que seas feliz, feliz, feliz, aunque estés con otro. Que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto. Que seas feliz, feliz, feliz, pero muy feliz, feliz. Ese es mi deseo, es lo que más deseo. De 2 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Tenemos una crónica de la tenista Mel Reasco de la portal Primicias. Mel Reasco busca poner su apellido en lo más alto del tenis. El tenis femenino ecuatoriano no ha tenido nombres relevantes a nivel profesional. Es historia la que quiere cambiar la tenista quiteña, que lleva el recordado apellido del fútbol ecuatoriano y que ella quiere trasladar a las canchas de Deporte Blanco. A los 17 años, Mel y su hermano Yorkaef buscan ser profesionales en el deporte. La tenista está en plena transición juvenil profesional, mientras que el futbolista juega en el equipo de reserva de la Liga de Quito. Mel Reasco inició el tenis cuando su padre Neisser jugaba en el Sao Paulo FC en el 2007. Lo hizo para pasar el tiempo y era su mejor amiga en tierras brasileñas. Ella tenía apenas 7 años. La tenista sabe que su padre hizo historia con la camiseta de Liga de Quito, Sao Paulo y la selección ecuatoriana. No me pesó el apellido antes, ahora sí, porque estoy dando en el paso profesional. Siento que todos están esperando que sea la mejor tenista y que gane torneos en el Ecuador, le cuenta al tenista a Primicias. Exitoso en 2019, en el 2018, Reasco sufrió una lesión en el hombro que le obligó a regresar al país para recuperar y se estrenó en el Rancho San Francisco por recomendación de sus amigos. En ese club trabajó con Edgar Machado, lo técnico, y Alexander Pan, lo físico. Ella pretendía continuar su entrenamiento en Estados Unidos, pero la química que tuvo con ellos cambió sus planes. Son mi segunda familia, así los define, a quienes ahora son el equipo y tratan de acompañar en los distintos torneos. Reasco hizo una fuerte pretemporada en este año. Llegaron los éxitos en Cuenca de febrero, fue finalista en dobles y alcanzó los semifinales en singles, mientras que en Sao Paulo alcanzó su primer título en dobles y sus cuartos de finales en individuales. En abril, Reasco obtuvo el doble título en singles y en dobles en Mendoza, Argentina. Estos triunfos le permitieron viajar a Europa con el respaldo de la Confederación Sudamericana de Tenis como parte del equipo COSAT. La convocatoria se refrendó con éxitos, pues conquistó el campeonato en Prato, Italia, y la final de Santa Croce en la misma bota itálica. Me sorprendió mucho porque empecé el puesto 270 y subí al 34 del mundo juvenil. Estoy muy feliz porque mi objetivo era estar entre las 100 primeras del mundo, dice la deportista a recordar la temporada. Pero sabe que el año no ha terminado, ya que todavía disputará algunos torneos que podrán ubicar entre las 20 primeras del circuito juvenil, los Grand Slam. Su ascenso en el ranking junior le permitió a la ecuatoriana ingresar en los torneos más importantes del mundo. Los Grand Slam de la categoría juvenil jugó Wimbledon, Roland Garros y US Open. Reasco no tuvo los resultados que esperaba. La experiencia me gustó mucho porque estuvo en el ambiente de los profesionales, como eran los primeros Grand Slam, que no manejé de mejor manera, estuvo muy nerviosa. El sueño del profesionalismo. Ante los buenos resultados juveniles, Mel Reasco decidió iniciar su camino de torneos profesionales. Realizó dos giras en el circuito mundial de tenis de Sudamérica, alcanzó las semifinales singles en Guayaquil, a la final de dobles en Santiago. Esta comenzó permitió que Reasco

En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Luchadores de Santa Elena retornan a entrenamientos presenciales. En Santa Elena, los seleccionados de lucha olímpica de la Federación Deportiva Provincial de Santa Elena regresaron a sus entrenamientos presenciales en el escenario del organismo como parte de la reactivación nacional. Un total de 19 deportistas, 13 varones y 6 damas, paulatinamente se han vuelto a reunir en la colchoneta donde el profesor Horacio Macías evalúa la condición de cada luchador y los guía durante las sesiones de preparación de 60 minutos en horarios que arrancan a las 8:30 y se extienden hasta las 13:30. Luego de recibir la autorización de sus representantes, los prejuveniles y juveniles John Sánchez, Diego González, Angelo y Emily Choez, Eli Gómez, John Chele, Marcelo Morales, Jader Andrade, Alison Kimi y Ginger Molina, Merin Saavedra, Naidelin Castro, Juliana Orrala, Giovanni de la Rosa, Ariel Farías, Francisco Tumbaco, Carlos Suárez, Sebastián Tomalá y Clever Salcedo van recuperando la condición física en la que se encontraron antes de la pandemia. Esto permite que los chicos mejoren sus habilidades y los ayude psicológicamente. En cada entrenamiento se ve cuánto disfrutan haber regresado, dando lo mejor que tienen y se cuidan entre todos respetando las medidas de bioseguridad, comentó Macías. Por lo pronto, las jornadas van aumentando progresivamente, su dificultad con el objetivo de que los deportistas se vayan adaptando y así evitar lesiones que puedan disminuir el rendimiento de los seleccionados en futuros torneos. Nos encontramos en la etapa de fortalecimiento y búsqueda de nuevos recursos técnicos. Queremos volver a competir, pero para eso es necesario hacerlo planificado por nuestro entrenador y seguir mejorando, manifestó Sánchez, luchador peninsular de 18 años. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Deportistas de la Zona 7 destacan en competencia virtual. Zamora Chinchipe, deportistas del Oro, Loja y Zamora, participaron en el Campeonato Nacional Sub-15 Online en la rama masculina y femenina, organizado por la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Este evento contó con la presencia de 18 provincias, quienes compitieron desde el 8 al 11 de octubre. La provincia del Oro fue una de las provincias que destacó en esta competencia al seguir un total de 16 medallas, 8 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Loja con un total de 9 medallas, 7 de plata y 2 de bronce. Y Zamora Chinchipe con un total de 10 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Al margen de los resultados, lo importante es que poco a poco se trata de normalizar los entrenamientos presenciales para mejorar resultados en futuras competencias. Lo obtenido ahora es en base a pocos días de práctica en el gimnasio de nuestra institución y no desde casa, recalcó Jofre Bustamante, entrenador de la Federación de El Oro. Por su parte, Samuel Marines, presidente de la Federación Deportiva de Zamora, manifestó estar muy contento por la participación de los deportistas. Pese a no tener mucha actividad deportiva por el tema de la pandemia, hemos logrado buenos resultados en este campeonato, siendo así que nuestro deportista Eric Estupiñán fue el mejor del torneo. Las provincias participantes en este evento deportivo fueron Santa Elena, Imbabura, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Zamora, Chinchipe, Carichi, Loja, Pastaza, El Oro, Orellana, Tungurahua, Napo, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Cañar y Sucumbíos. Ubicaciones tanto en damas como en varones de la zona 7. Varones, 6, Zamora, 8, El Oro, 10, Loja. Damas, 4, Loja, 5, Zamora Chinchipe, 10, El oro, medallistas, el oro, 8 deportistas, Henry Roldán, 2 de plata, Ramsés Bustamante, 3 de plata, Víctor Freire, 3 de bronce, Loja, 11 deportistas, José Cornejo, 3 de plata, Carlos Cordero, 3 de plata, Kimberly Calva, 1 de plata y 2 de bronce, Zamora Chinchipe, 13 deportistas, Eric Estupiñán, 3 de oro, mejor deportista, Lisbeth Gaona, 3 de plata, Andy Correa, 1 de bronce, Michelle Paqui, 1 de bronce, Vivian Jiménez, 2 de bronce. Esa es una nota de la Secretaría del Deporte. Deportistas con discapacidad continúa con su preparación en Quito. Mañana culminará el concentrado de entrenamientos. 21 deportistas con discapacidad, los cuales llevan 3 semanas de trabajo junto al entrenador del Comité Paralímpico Ecuatoriano, los atletas de la modalidad de fondo, de medio fondo, velocistas, saltadores y lanzadores mejoraron su aspecto físico y técnicas durante los varios días de trabajo en la capital. Freddy Meposita, quien está a cargo del grupo de entrenamiento, indicó que este tipo de entrenamiento permitirán llegar en óptimas condiciones a los eventos previstos en el próximo año, siendo el objetivo fundamental los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Al inicio del 2021 se retomarán los eventos clasificatorios y se oficializarán las listas de los deportistas clasificados. En este contexto, la preparación de los atletas para llegar a óptimas condiciones es fundamental. Hemos conjugado la parte física, técnica y psicológica y estratégica de las delegaciones, señaló. Los velocistas de alto rendimiento, Andrés y Daniel Zimbayes, se encuentran satisfechos con los entrenamientos realizados durante este periodo, ya que les ha permitido retomar su nivel físico. Estuvimos manteniendo con el entrenamiento desde casa, pero ahora con los concentrados ya retomamos la normalidad en la pista atlética, lo que nos permite mejorar nuestro nivel. Déjale así, se señaló Andrés, guía de Daniel. Mañana será el último día de trabajo en el Polideportivo de San Olquí, pista atlética de Fundeporte. El próximo concentrado será en Salinas, en fecha por definirse. El compromiso de la Secretaría del Deporte es fundamental para que los deportistas con discapacidad puedan realizar los concentrados, brindándoles las mayores posibilidades de mejorar su aspecto físico y técnico, luego de haber permanecido entrenando en sus casas durante una emergencia sanitaria. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Atletas ecuatorianos se alistan para intervenir en el Campeonato Mundial de Medio Maratón en Polonia. Una delegación conformada por 7 maratonistas se alista para participar este 17 de octubre en el Campeonato Mundial de Medio Maratón a desarrollarse en Gdynia, Polonia. La selección ecuatoriana estará integrada en la rama masculina por el 4 veces olímpico Byron Piedra, segundo Jami, Vicente Loza y Cristian Vázquez. En damas aparecen Paola Bonilla, Rosa Alba Chacha y Caterina Tizalema. La cita marcará el retorno del Team Ecuador de Maratón a las competencias oficiales tras la paralización debido a la pandemia. Es un evento muy esperado que lo teníamos planificado para febrero. Con todo lo que sucedió se suspendió. El confinamiento fue algo muy duro para todos. A nivel deportivo la preparación también se vio frenada, pero cuando ya nos permitieron salir a entrenar a la calle, empezamos con una base siempre pensando en nuestro objetivo, que era el clasificar a los Juegos Olímpicos, señaló Paola Bonilla. El evento único de la Serie Mundial de Atletismo en el calendario 2020 contará con la participación de 157 hombres y 126 mujeres de 62 países. El Mundial será de muy alto nivel. Vamos a ver en qué condiciones estamos y nos va a decir qué tenemos que mejorar. Es una prueba que la tomamos con mucha responsabilidad. Estamos bien preparados, así que esperamos dejar el nombre de Ecuador en lo más alto, afirmó Bonilla. Será un prechequeo para ver cómo estamos, coincidió segundo Jami. Sé que vamos a entrar de 3 a 4 atletas por país. Van a estar los mejores del mundo. Incluso el atleta que rompió récord mundial de 5.000 metros y 10.000 metros en Ugades, Joshua Cheptegei, va a ir con un equipo completo: Kenia, Etiopía, Uganda, Estados Unidos. Dios permita que nos vaya a todos para tener cupo para el siguiente mundial. Tras la emergencia sanitaria que obligó a la cancelación de muchas maratones alrededor del mundo, World Athletics decidió levantar la suspensión a partir de septiembre para que los atletas de fondo puedan prepararse en busca de las marcas a Juegos Olímpicos Tokio 2020. Realmente la preparación no ha sido normal, porque no vivimos algo normal, pero hemos intentado acoplarnos, buscar salir para poder llegar a unas buenas condiciones, explicó Paola, quien ha venido entrenando en Cuenca. Jami lo ha hecho a 3.050 metros de altura en la parroquia Huaytacama, en la Tacunga, Cotopaxi. Realiza un recorrido en un área de 5 kilómetros desde el mes de mayo. ha sido muy difícil porque no es un lugar estable, tiene subidas y bajadas. Sin embargo, eso ha ayudado a prepararme de la mejor manera. Además, este descanso que tuvimos ha hecho que psicológicamente vaya fortaleciéndome más. Pero para este mundial no solamente bastará la preparación, pues los atletas deben cumplir una serie de lineamientos de bioseguridad. Como primera medida, ninguna delegación podrá llegar a la sede antes del 14 de octubre. Han sido semanas de muchos trámites, es algo totalmente anormal. Los protocolos empezaron porque están cerradas las embajadas, así que la Secretaría del Deporte, la Federación Ecuatoriana de Atletismo, nos ayudó con los pasaportes oficiales, pero caso contrario es imposible viajar con tobonilla. Ahora tenemos que hacernos la prueba PCR 72 horas antes de viajar. Sería el sábado y luego al llegar al certamen también nos van a hacer una PCR. De acuerdo al resultado negativo podemos ingresar al hotel con los deportistas. Tengo entendido que va a ser un proceso de blindaje desde el aeropuerto hasta el hotel. Por eso ahora los deportistas toman mayores precauciones para evitar el contagio. No obstante, el equipo se mantiene muy positivo. Tengo mucha fe que nos va a ir bien a todos, afirma Jaime, quien espera bajar su marca de 1 hora 3 minutos para quedar listo para el Maratón de Valencia, donde buscará poner la marca olímpica. El certamen ha sido confirmado para el 6 de diciembre y solo se permitirá la participación de deportistas élites. En la maratón ya están los 80 cupos que son asignados. Incluso creo que hay hasta 90 deportistas con marca de 2 horas 11 minutos. Lo que pensamos es tratar de correr más rápido, estar entre las 2 horas y 10 minutos para estar dentro de los mejores tiempos, expresó Segundo, quien está a 47 segundos de la marca mínima. Mi mejor marca es 2 horas 34 minutos. La marca es 2 horas 29. Estamos trabajando para hacer esa marca, se refirió Bonilla en referencia al tiempo que debe alcanzar las damas. Mi objetivo es que vamos al mundial, regresamos y la preparación continúa. Mi sueño y el de todos los ecuatorianos es tener representantes y más ahora en el caso de la maratón, las marcas son mucho más duras. Realmente estar presente en los Juegos de Tokio va a significar mucho. Estamos trabajando por todos los ecuatorianos, por todos nuestros sueños para estar presentes ahí. Los atletas Byron Piedra y Rosa Chacha también están muy cerca de la marca olímpica. En Río 2016, Ecuador clasificó con equipo completo de maratón, 3 damas y 3 varones. Sin embargo, para esa justa, la marca mínima era mayor y los cupos superaron los 150 deportistas. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos ahora con más música. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Vea, esto es un vallenato. Ay, hombre. Se fue la plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. Y te saco un rato, raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato, vomito plomo en un plato. Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que Juanes de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, y tomen pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que Juanes de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más. Tomen pa' que lleve. Ay, hombre. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, ay, mi corazón no es solo tuyo, solo. Pero por hoy yo te lo presto. A ver. Si yo te quiero con el alma, ay, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, ¿eh? Pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, ¿eh? Te lo presto. Se fue la plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ajá. Ya no hay manera de consolarme. ¿Cómo? Si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ay, hombre, si mami, yo te quiero con el alma, yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Dale, déjame. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo. Ay, compadre Wande, ay, compadre Lalo. Oye, Vallenato 2000 Terrify. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @ Parlando Deportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Vamos con más noticias. Copa de Judo Estefanía García se realizará el 27 de octubre. El COVID-19 trastocó la forma de cómo se debe practicar cada disciplina deportiva y el judo no escapa de aquello. El seleccionador de Federación Deportiva de Manabí, José Larriñaga, junto con sus deportistas están adoptando nuevos mecanismos para el desarrollo de la Copa Estefanía García Mendoza, que se ejecuta cada año por el Día Mundial de Judo. Si bien el Día Mundial de Judo se celebraba cada 28 de octubre, el evento se ejecutará el martes 27 desde el complejo de California de Puerto Viejo y será transmitido a través de las plataformas digitales de Fede Manabí. Esta será la quinta edición del evento y que acoge a judocas, los cantones de Manabí, incluso de varios sectores del país. Ahora solo participan máximo 20 seleccionados manabitas con rigurosas medidas de bioseguridad. La manabita Estefanía García Mendoza es una de las cartas de presentación del deporte marcial ecuatoriano. Representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y en Río 2016 y actualmente busca su clasificación para una nueva cita olímpica, la de Tokio 2021. Desde hace varios días, forma parte de una base de entrenamientos de la ciudad de Guayaquil con los seleccionados del Ecuador. Esto con miras de su participación en el Campeonato Panamericano de Judo a celebrarse en Guadalajara, México, del 19 al 22 de noviembre. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Reina Morejón, tercera en los 20 kilómetros marcha en República Checa. La imbabureña registró un tiempo de 1 hora 29 minutos y 32 segundos para ubicarse detrás de la italiana Antonella Palmisano, 1 hora 28 minutos 40 segundos, y la brasileña Erika Rocha de Sena. Desde el inicio de la prueba, la italiana tomó ventaja del grupo perseguidor, compuesto por de Sena, Morejón y las colombianas Sandra Galvis y Yesenia Carrillo. Luego del kilómetro 5, las colombianas perdieron el paso y la pelea se centró en las marchistas que al final subieron al podio, con Morejón como la más joven, 20 años, ante la experiencia de la brasileña, 35 años, y la italiana, 29 años. Las tres deportistas por debajo de la marca requerida para la clasificación olímpica. Con esta prueba, Morejón retornó sus competencias para alistar lo que será su actuación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, postergados para el siguiente año a consecuencia de la pandemia. La deportista aseguró su participación tras imponerse el 2019 en el Gran Premio de Marcha de La Coruña. La prueba se disputó también en la división masculina, que tuvo como ganador al sueco Perseus Karlström, con 1 hora 19 minutos y 43 segundos, mientras el ecuatoriano Andrés Chocho se ubicó en el puesto 16 con un registro de 1 hora 26 minutos 48 segundos. Esta es una nota del diario El Comercio. taekwondistas de Los Ríos retornaron a los entrenamientos. La selección de taekwondo de la Federación Deportiva de Los Ríos retomó los entrenamientos presenciales en el Coliseo del Organismo, ubicado en la capital de la provincia. Damas y varones de las categorías prejuveniles, juvenil y absoluto, junto al sensei Pedro Peso, entrenador de la disciplina, mantendrá sesiones de preparación de lunes a viernes de 14 a 15 horas, de 15 a 16 horas. Raúl Espinosa, Damaris Mendoza, Miguel Mina, Keila Freile, Luis Valencia, Gypsy Valencia, Pedro Carriel, Eduardo Vargas, Giovanni Coello, Justin Moreira son los atletas que regresaron al tatami tras casi 7 meses alejados por la pandemia. Los atletas recibieron la autorización de sus representantes, cumplen con las normas de bioseguridad con la finalidad de precautelar su salud, así como las de su entrenador y familiares. A pesar del equipo mantuvo entrenamientos mediante el uso de herramientas telemáticas, Peso reconoce que el reinicio será vital para nivelar las destrezas de sus pupilos. Esta es otra nota de la Secretaría del Deporte. Jonathan Narváez logró otro triunfo histórico para el ciclismo ecuatoriano tras ganar la etapa 12 del Giro de Italia. Jonathan Narváez incluyó su nombre en el Giro de Italia tras ganar la etapa 12 de la competencia que se disputó el 15 de octubre del 2020. Es el tercer ecuatoriano en lograr esta hazaña, sumado a Richard Carapaz, que lo hizo en el 2018 y 2019, y Jonathan Caicedo, que lo consiguió en la tercera etapa del 2020. En las dos etapas anteriores, el ciclista de equipo de Ineos Grenadiers ya había mostrado sus deseos de conseguir un triunfo en Italia. Narváez es el mejor ecuatoriano en la clasificación general de la competencia. El ecuatoriano peleó la etapa desde el arranque en una velocidad ambiciosa. El ciclista quiso escribir su nombre en el Giro, en la historia del Giro, como ya lo hicieron los dos amigos. En la etapa marcó 5 horas 31 minutos 24 segundos. Narváez se fugó unos 40 kilómetros antes de llegar a la meta. Disputó el primer lugar con el ucraniano Mark Padun. Los ciclistas peleaban a la cabeza tras sacar una buena ventaja al grupo de cazadores con el que iban los líderes de la competencia. En el kilómetro 30 el ecuatoriano tomó delantera cuando se desarrollaba el último ascenso de la etapa. La montaña es el fuerte de Narváez, al igual que los de Caicedo y Carapaz, por lo que logró aventajar a su competidor principal. A 19 kilómetros para el final de la carrera, Narváez iba solo como cabeza de recorrido, aprovechó un pinchazo de su rival para tomar ventaja, mientras una pertinaz llovizna acompañaba su ritmo frenético en la escalada. Por los últimos kilómetros, el ecuatoriano ya había sacado más de 3 minutos de ventaja sobre el grupo de cazadores, sin que esto condicionara su rendimiento. El ecuatoriano mantuvo su paso para asegurar su primer lugar. Padun llegó al segundo lugar a 1.8, mientras que el tercero fue Simón Clark, que cruzó la meta a 6.50 del ecuatoriano. Esta es una nota de Diario El Comercio. Vamos con más música. Hay tantos enamorados que no están juntos. Tanta gente junta sin estar enamorados. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación para vernos tú y yo. Nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te haga el amor y no el sexo. No sé qué haría para vernos y poder tocarnos en un lugar donde seamos extraños, sin regresar a la realidad que somos amores prohibidos. Amores prohibidos, si te veo de lejos. si te veo de lejos, solo sé que quiero estar contigo. Dedicado para toda la gente que tiene amores prohibidos. Tú sabes que yo soy tu amor prohibido, mami. Tócame que soy de verdad. Siempre viviremos toda discreción. Yo sé lo que siente hoy tu corazón. Tú sabes, mami. No importa lo que diga la gente. Tú me amas, yo te amo y eso es suficiente. Tú sabes, mami. Mi corazón está contigo. Aunque tengamos sueños diferentes, escápate conmigo. Quiero ser tu esposo, tu amante, tu marido. Y después de todo, regresa por lo tuyo. Que aquí te espero. Eso sí. Presentarme, Okan, el hijo del rey. Que yo no quiero problemas contigo. Yo quiero ser tu esposo, amante o marido. No quiero problemas, no quiero. Yo quiero ser tu esposo, amante o marido. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Continuamos con un segmento más noticioso. Fede Guayas renueva la pista atlética Víctor Emilio Estrada. Con la presencia de la Secretaría de Deporte, Andrea Sotomayor, el secretario Israel Verdugo y el presidente de Fede Guayas, Roberto Ibáñez, así como los dirigentes de organismos nacionales, provinciales y cantonales, campeones y exflores albicelestes, se realizó el acto inaugural de la pista atlética Víctor Emilio Estrada, la cual estuvo en construcción durante 68 días. La renovación de este escenario fue posible gracias al presupuesto obtenido por la matriz guayacense dentro de las alianzas realizadas por los equipos interventores en esta cartera de Estado. Esta pista, inaugurada en 1940, hasta hace pocos días contaba con una superficie sillosa. Ahora cuenta con un material sintético fundido en sitio de 13 milímetros, posee dos capas de 10 milímetros de caucho granulado seco y 3 milímetros de material sintético granulado azul en sus carriles, y recta principal cuenta con las dimensiones para realizar competencias de hasta 110 metros vallas, y además se han dispuesto espacios como carrileros para lanzamiento de jabalina, saltos horizontales y otra para el salto con pértiga. Hemos trazado el camino claro para que este crecimiento deportivo, cual inicia y entrega de esta nueva obra que estará al servicio de nuestros deportistas de la Federación, comentó Ibáñez. Esto es una nota de la Secretaría del Deporte. Deportistas reciben con gran expectativa el beneficio tributario que otorgará mayores recursos. A través de un webinar y de las autoridades de la Secretaría del Deporte, socializaron los pormenores del acuerdo número 450, que define los pasos para aplicar el beneficio del tributario del doble, deducibilidad del cálculo del impuesto a la renta. La Secretaría del Deporte, Andrés Sotomayor, felicitó a la participación directiva de los representantes de organismos deportivos y atletas que conocieron el instructivo vigente desde el martes 6 de octubre. Los aspectos de promoción y tributario del instructivo estuvieron a cargo de la asesora de la cartera de Estado, Enrique Avilián, y Cristian Galarza, quienes profundizaron respecto al proceso de calificación de los deportistas y programas de proyecto avales, a la postulación de requisitos y componentes al contrato. La Secretaría de Deporte calificará a los deportistas, programas y proyectos según la planificación estratégica basada en los objetivos establecidos de conformidad con el instructivo. Los deportistas deben cumplir con requisitos básicos como estar activos y federados, que presenten un proyecto o programa deportivo avalado por el organismo deportivo competente y sean federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones con discapacidad o federaciones deportivas provinciales. En cuanto a los proyectos o programas que pueden calificar la Secretaría de Deporte, serán los que contemplen rubros por publicidad o patrocinio a favor de los organismos o deportistas de niveles de alto rendimiento formativo. Los programas y proyectos que beneficien a los clubes deportivos especializados, asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas culturales deberán además contar con un aval de la Federación Ecuatoriana del Deporte, Federación Ecuatoriana de Discapacidad o Federaciones Deportivas, según corresponda para el caso de los programas y los proyectos a favor del Comité Olímpico Ecuatoriano, el Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Federación Deportiva Nacional, las Federaciones Ecuatorianas de Deporte y las Federaciones Ecuatorianas por parte de discapacidad no requerirán aval si se presentan directamente. Otras entidades y organizaciones o personas naturales que no pertenezcan a niveles de alto rendimiento formativo podrán presentar sus proyectos y programas ante la Secretaría del Deporte siempre que se rijan al instructivo en lo aplicable. En el caso del deporte profesional, los planes y proyectos que deben ser presentados por la Federación Ecuatoriana respectiva de la Liga Profesional corresponde al trámite de la calificación, será electrónico y no durará más de 15 días. La plataforma se habilitará una vez que las autoridades de ramo viabilicen el proceso y la jornada de socialización cerró con la participación activa de los actores de deporte y la ciudadanía intervino con preguntas mediante redes sociales. Esta es una nota de la Secretaría de Deporte. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que hasta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. La, la, la, la, la, la, la. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Un agradecimiento a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? Las formas de sintonizarnos cada semana son a través de los 940 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. Lo pueden hacer también a través de su celular o tablet descargando la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. También en nuestras transmisiones por YouTube y Facebook. Nuestros contactos para toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, arroba Parlando Deportes, y en Twitter, arroba Parlando Deporte. Recuerden que tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal YouTube puedes encontrar nuestra retransmisión los días sábados a las 16 horas. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.